importa nada, no les importa nada. Hoy la moda femenina ya no oculta la verdad, porque la vieja y la niña ya se quieren encuerar. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La mujer está quedando ya con poco que mostrar, los hombres estamos cuidando el criterio por demás. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. No les importa nada. La mujer semidesnuda, volviendo a los hombres locos, con la minifalda arriba, y ya les importa poco. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La mujer está quedando ya con poco que mostrar, los hombres estamos cuidando el criterio por demás. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada.